We don't know or care who's to blame, but we know that whoever holds the reins, nothing will change our cause has gone insane. And these wounds, they can't be won. And these wounds, they can't be won. And do you want them to go on and on? Why split these states when they can be only one? And must we do as we're told? Must we do as we're told? Este fragmento del nocturno de Chopin concluye United States of Eurasia de Muse. Por cierto, dos fotos colgadas en Instagram este mismo mes de febrero por Muse con el hashtag #MuseDrones han llevado a los fans a considerar que el próximo, el séptimo disco de Muse, se titulará Drones. Y parece que lleva toda la pinta de ser así. Sigue la fiesta en Rock FM hasta que llegue el Pirata y su banda. Serán las 6 de la mañana. Estamos a punto de despedir el lunes. Y llega el último martes, 24 de febrero de 2013. 1969, San Francisco. Somos hippies y escuchamos a Jefferson Airplane, Grateful Dead, a Cream y a Santana, y entre todos ellos a It's a Beautiful Day. Con su pájaro blanco te digo adiós. Feliz noche y hasta mañana a la hora de siempre, aquí en Oldie Motel en Rock FM. Buenas noches, un abrazo. goodness, love.